más chévere. A ver, vamos todos, ¿ok? Sobre toda cosa guardada. A ver, termínalo. Y sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Así es que, de mi corazón a tu corazón, vamos a cuidar ese corazón de nosotros toda la vida, hasta que tengamos que irnos. Esta canción para ti, mi amigo, guardián de mi corazón.